en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte en este jueves 2 de marzo de 2023, con frío en la calle, a estas alturas y a estas horas 11 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Hoy es jueves, ya lo hemos escuchado. Y vamos ya con titulares para contarte todo lo referente al Elche Club de Fútbol en la recta final del programa. José Antonio González también nos hablará del Elche Juvenil y de un nombre propio, el mexicano Jesús Hernández, que está sobresaliendo desde que juega en el juvenil. Un Elche Club de Fútbol que sufre los rigores, la escabechina del comité de competición, que confirma todo lo que reflejó en el acta Iglesias Villanueva. Es decir, hacen caso omiso a las pruebas videográficas, a los recursos, a las alegaciones del Elche Club de Fútbol, y Pablo Machín no podrá contar con ninguno de los jugadores que vieron cartulina roja: Magallán, Enzo Rocco y Pape Cheik. En total, la fiesta al Elche le va a salir por unos 8.000 euros. Ahora lo tratamos de desgranar. Y en lo deportivo, con tres futbolistas con los que no podrá contar en Mallorca Pablo Machín. Y uno de ellos, Pape Cheik, que no podrá estar en todo el mes de marzo en los próximos 4 partidos. Y es que le han caído 4 partidos por insultar gravemente al árbitro, según el acta del colegiado. Magallán y Enzo Rocco tendrán que cumplir ese encuentro de sanción tras ser expulsados, mientras que se mantiene la cartulina amarilla a Elibelton Palacios. A la entidad licitana le queda agotar la vía del comité de apelación, incluso el TAS, el Tribunal del Consejo Superior de Deportes de Disciplina Deportiva. Además, al Elche tendrá que abonar una multa para la cúpula de mando de 3.000 euros, 1.000 para Bragarnik, 1.000 para Sergio Mantecón, 1.000 para Pedro Sinoca. El club ha manifestado en un escrito que el colegiado Iglesias Villanueva concurre un error material manifiesto en todos los casos en el acta y denuncia que no existe la acción descrita. Asimismo, niega las afirmaciones que recoge el documento sobre las palabras de Bragarnik, Mantecón y Sinoca. El Elche, recordamos que aportó un vídeo en el que no se escuchan las expresiones proferidas por cada uno de ellos. Y en lo deportivo, que es donde más posibilidades, si es que había alguna, porque los del comité de competición suelen tapar a los árbitros, ya que trabajan en organismos apadrinados por la Federación Española de Fútbol, pues han hecho caso omiso de las alegaciones, sobre todo en el caso Magallán, donde claramente se ve que el árbitro, no voy a decir que falsee el acta, pero falta la verdad, no es una ocasión manifiesta de gol, como el no quitarle la cartulina amarilla a Palacios, en la que se habla en el acta arbitral de que es una acción temeraria. Eso es, vamos a decir que no es verdad. Pero bueno, estaba claro que poco caso le iban a hacer al Elche Club de Fútbol, que vuelve a ser ninguneado por el colectivo arbitral. ¿Qué piensa Ezequiel Ponce de que el comité de competición pues haya, bueno, pues hecho caso omiso de todas las alegaciones del Elche Club de Fútbol? Bueno, ahí no, o sea, no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos los 3 puntos todos los fines de semana y para eso es lo que estamos trabajando. Nos duele porque

Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero. Desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 2 de marzo. La verdad es que a estas horas pues a uno le entran ganas de comer. Si eres de los osados que este fin de semana se va a atrever a hacer arroz, tranquilo, que no cunda el pánico. Porque si utilizas arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y además sofríes el arroz antes de echar el caldo para que quede suelto, triunfas seguro. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Presume de arroz con Daxa. El Elche se enfrenta al Mallorca este sábado, jornada número 24, a las 6:30 de la tarde en el estadio de Somois, con un único objetivo: conseguir la victoria para alimentar la quimera, la hazaña, la osadía casi irrealizable de luchar de conseguir la permanencia, al menos de llegar vivos hasta el final, de no tirar la toalla, de ser competitivo, de crear una ilusión y un vínculo con los 24.000 abonados de cara a la próxima temporada para, si finalmente el desenlace es el que parece inevitable, el del descenso, porque el Elche está a una distancia sideral de la permanencia, a 15 puntos, cuando ya solo faltan 15 partidos, 45 puntos en disputa, habría que sumar pues 31-32 de los 45, vamos, una auténtica barbaridad por un equipo que ha ganado un partido de 23, pues por lo menos que llegue el equipo, insisto, con gallardía, con dignidad, con orgullo a ese final de temporada y que no se deje ir. Lo que pasa es que cuesta porque después del descalabro arbitral que sufrió el equipo ilicitano el pasado viernes contra el Betis, que encima no te quiten ni una sola cartulina, pues hombre, duele más. ¿Por qué no le han quitado ni una sola cartulina? ¿Por qué no se ha hecho justicia y al menos se ha retirado la roja de Magallán y se le ha quitado la amarilla a Palacios, que era lo que, viendo las imágenes, evidentemente puedes hacer? Porque los árbitros, o porque el comité de competición quiere tapar al colegiado, a Iglesias Villanueva y a Jaime Latre, el de la Sala Bor. Porque si quitan esas cartulinas, los dejan con el culo al aire y el Elche tiene muchos más motivos para seguir quejándose. Claro, si se ajustan al acta arbitral, está bien hecho, porque la acción de Magallán, según el acta arbitral, el árbitro le saca amarilla porque entiende que no es jugada manifiesta de gol, pero el VAR lo convence y le dice, oye, que sí, sácale la roja. Entonces el árbitro cambia su decisión, la amarilla la convierte en roja y en el acta arbitral pone lo que tiene que poner, que lo echa porque es una acción manifiesta de gol. Claramente, el que entiende de fútbol, y está claro que Iglesias Villanueva y mucho menos Jaime Latre no tienen ni zorra idea, claramente no es una jugada manifiesta de gol. Y lo de Palacios, bueno, Palacios puede jugar en Somois, pero ya es una cuestión de orgullo el reclamar esa cartulina amarilla. Porque lejos de que sea una acción temeraria para hacerle daño al jugador del Mallorca, es el jugador del Mallorca el que finge claramente. Pero claro, el comité de competición tapa al árbitro. No quiere impartir justicia para que el árbitro de la contienda y el de la Sala Bor no salgan dañados moralmente. Es tremendo, ¿no? Como el árbitro de Cádiz pidió hasta perdón públicamente y aquí, pues para el Elche no hay respeto ninguno, ni perdón, ni disculpas, ni absolutamente nada. Y se agarran al acta como el que se agarra un plátano porque está desmayado. Qué falta de honor que hay hoy en día en el mundo del fútbol. Por mucho menos, al Elche, otras temporadas el comité de competición le ha quitado una roja y la convirtió en amarilla. Por mucho menos. Pero claro, después del follón que se montó tras el partido contra el Betis, a ver quién le quita la razón al árbitro para que el Elche se venga arriba. Bueno, el Elche no podrá contar con ninguno de los tres que vieron roja. La fiesta, por llamarlo de alguna manera, al Elche le va a costar 8.000 euros. Si empezamos a sumar, son 3.000 euros a la cúpula de mando, 1.000 por cabeza por los insultos y amenazas según el acta arbitral, 1.000 euros a Bragarnic, 1.000 euros a Pedro Sinoca, director general, y 1.000 euros al secretario técnico Sergio Mantecón. Luego empezamos con los 2.400 euros, porque aquí la roja se cotiza a 600 euros. Como son cuatro rojas para Pape Cheik, el mayor damnificado por los insultos al cuarto árbitro, según el acta arbitral, son 6 por 4, 24. 2.400 euros. Podemos ir sumando. Más los 3.000 que hemos comentado antes. Más las amarillas, que son 350 euros, cuando luego hay roja después, pues 350 para Rocco, más los 600 de la roja para Rocco, ahí tenemos otros 950, lo mismo para Magallán, 350 amarilla, porque luego hay roja, por eso son 350, si no serían 150, si no me falla la memoria. En Magallán otros 950, y luego también están las amarillas a Palacios, también a Pablo Machín, a Gumbau, esas son más baratas, en fin, 8.000 euritos le cuesta la broma al Elche. Pero lo peor no es el dinero. Que sí, que sé que 8.000 euros son mucho, es un buen sueldo, ¿verdad? O varios sueldos de varios meses. Aquí es el honor, mancillado y vejado por el colectivo arbitral. No solo te pisotearon en el campo, sino que se ríen en los despachos. Si hubiera justicia en los despachos, el comité de competición, como mínimo, dejaría en amarilla la de Magallán y le quitaría la amarilla a Palacios. Eso como mínimo. Pero claro, si haces eso, estás dejando en mantillas al colegiado. Le estás desacreditando. Si le quitas la roja a Magallán, estás diciendo que el árbitro no debió expulsar a Magallán, que no debió de hacerlo. De hecho, él sacó amarilla. Y que el Elche debió jugar 11 contra 11, ganando 2-0. Es decir, que no solo se desvirtúa el partido, sino que hasta podríamos utilizar otra palabra mucho mayor, de mayor calado. A todo esto, el Cádiz sigue tocando la guitarra con el tema de del gol de Ponce en fuera de juego, que hace muy bien. Yo ya lo dije en el momento que el Cádiz impugnaba el partido. No serviría para mucho, al menos a nivel de despachos, pero sí para armar un ruido tremendo, hasta el punto que al Cádiz le dieron mucho más protagonismo a nivel nacional todos los medios de comunicación, y hasta los árbitros, qué casualidad que a partir de ahí lo han tratado mejor. Bueno, pues el Cádiz y su presidente piden que se paralice la liga hasta que se resuelva el expediente de impugnación que pidieron tras el partido contra el Elche. Piden que al Elche se le quite ese gol y que se reanude el partido con el 1-0 a favor del Cádiz. Y que hasta que eso no suceda y no se resuelva ese expediente, se paralice la liga. Toma ya. Yo me uniría al Cádiz y diría, no, esto no. Además, como dice mi buen amigo Pepe Morago, no, esto no. O sea, que se reanude la liga cuando... No. Que se paralice la liga. No, que empiece la liga, hombre, que empiece la liga. Que toda la liga haya sido una mentira y empiece a jugarse desde la jornada 1. Bueno, anécdotas aparte, el Cádiz hace muy bien en refrescar la memoria de los árbitros con este incidente arbitral o accidente arbitral, porque así los árbitros seguirán

Bueno, vamos con lo que vamos, que es la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, preparándose para el choque frente al Mallorca en Son Mois este sábado a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 de la tarde te lo vamos a contar en directo con todo el equipazo de Marcador y, si Dios quiere, desde Son Mois. Recordamos que luego viene el Valladolid el sábado de la semana que viene, 4:15, luego hay que viajar a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad el Día del Padre, el domingo 19. Y luego el fin de semana último de marzo es parón por compromisos de las selecciones. Y el 1 de abril, sábado 1 de abril a las 9 de la noche, el Elche recibe en el Martínez Valero al Fútbol Club Barcelona. Pero antes hay que intentar ganar sí o sí al Elche. Todo lo que no sea sumar de 3 en 3 le acerca matemáticamente mucho antes del final de temporada a la segunda división, con esos tan solo 9 puntos hundido en la clasificación. Y se enfrenta a un Mallorca que es noveno, haciendo una excepcional campaña, los de Luis Aguirre, el mexicano, que tienen 31 puntazos. Bueno, pues para ese partido bajas confirmadas: Magallán, Rocco, Papecheik, Peremilla, Alex Collado y John Chetaulla. Altas: vuelven Carmona y Randy Enteca. ¿Cómo están tras lo sufrido el viernes, con esa durísima derrota salpicada por ese escándalo arbitral, por el arbitraje de Iglesias Villanueva y Jaime Latre? ¿Cómo está la plantilla? Se lo preguntamos a Ezequiel Ponce. Hola, buen día primeramente. Y bien, como decís, dolidos, la verdad, porque hicimos un trabajo bastante bueno en la primera mitad como para llegar al final del partido con opciones de llevarnos los 3 puntos contra un equipo muy importante como es el Betis. Y la verdad, dolidos. Si bien nos condicionaron un poco por ahí con la expulsión de Magallán, tengo entendido que el club está haciendo sus... Está intentando hablar con los árbitros como para que esto no se vuelva a repetir. Más allá de eso, nosotros no podemos hacer, nos toca seguir trabajando y afrontar el siguiente partido con Mallorca de la mejor manera y esperando de que las expulsiones no nos perjudiquen más. El que hayan desestimado todas las alegaciones del Elche Club de Fútbol, en las que tenían razón y en las que no tenían, ¿qué le parece a Ponce? Bueno, ahí no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos los 3 puntos todos los fines de semana y para eso es lo que estamos trabajando. Nos duele porque, como te dije, tanto lo de Magallán como lo de Livelton son situaciones claras que, con la ayuda de la tecnología de hoy en día, podemos tomar mejores decisiones, pero es lo que decidió el árbitro en el día del Betis. Y bueno, son jugadores, por ejemplo, Maga no va a poder estar con Mallorca y son jugadores claves para nosotros y estaría bueno de que se puedan, aunque sea, podamos contar con todo el equipo para afrontar este partido. Pero bueno, las cosas son así y tenemos que seguir por el mismo camino para intentar hacerlo mejor en Mallorca y bueno, como te dije antes, no, que las expulsiones ni las amarillas que no lo son no nos perjudiquen. Se le preguntaba sobre su opinión sobre lo que pide el Cádiz. El Cádiz pide que se pare la liga hasta que se resuelva la impugnación del partido contra el Elche, que ellos siguen insistiendo en que ese partido tiene que reanudarse en los últimos minutos, anulando el gol de Ezequiel Ponce y ellos ganando por 1-0. Si se tuvieran que rearbitrar todos los partidos en los que el Elche ha sido perjudicado, entonces sí que se tendría que empezar la liga, porque creo que han sido unos cuantos. No lo tomaremos ya como cachondeo. No digo lo del Cádiz, ¿eh? Cádiz puede hacer lo que considere oportuno y además me parece muy bien. Aunque no te den la razón, hace ruido y eso al final influye al colectivo arbitral. Por desgracia, en este país de pandereta, futbolísticamente hablando, y en otros contextos también, pero estamos hablando de fútbol, el que no llora, no mama. Bueno, pues, ¿qué le parece a él que el Cádiz pide que se pare la liga hasta que se resuelva esa impugnación de partido, donde él precisamente marcó el gol del empate a 1 en presunto fuera de juego? Porque como para fiarse también de las líneas del VAR. Buen día. El día del Cádiz a mí me toca ingresar en el segundo tiempo. Y como siempre lo hago, intento ingresar al campo y aportar mi granito para que el equipo, en este caso que estaba necesitando remontar el partido, lo pueda hacer. Entré, hice mi trabajo, gracias a Dios pude hacer un gol y como las decisiones que tomaron en el día del Betis y como tantas otras, tomaron decisiones los árbitros y creo que nosotros no tenemos nada que ver en cuanto a lo que se decide dentro de un partido, eso lo tenemos claro, porque si se tienen que revertir cosas, no es solo un partido, sino tantos otros que están pasando últimamente. Lo que sí es que, por mi parte, queda ayudar siempre a los árbitros y durante los partidos para que ellos puedan tener un encuentro y que todo sea como tiene que ser en cada decisión de ellos. Espero que tomen sus mejores decisiones en cada encuentro, tanto con nosotros como con los demás equipos, y que pueda ser lo más justo posible para todos. Justicia, eso es lo que siempre se pide y lo que para el Elche pocas veces hay. Que te favorecieron un partido contra el Cádiz. Insisto, yo he visto la imagen mil veces y por mucho que todo el mundo dice que es un fuera de juego claro de Ponce, yo no lo veo tan claro, por lo menos con las imágenes que yo he visto, porque las líneas que tiran en el VAR también tela marinera. Pero bueno, asumiendo que eso es un fuera de juego y que al Elche le han beneficiado, si el Elche tuviera que impugnar cada partido donde se le ha perjudicado, empezando por Mestalla, donde clarísimamente, y yo no he visto ahí que el árbitro pidiera perdón, por lo menos públicamente, como hizo el del Cádiz, estaríamos hablando de otro Elche muy distinto, con muchos más puntos en la tabla clasificatoria. Pero lo dije el otro día, yo creo que el Elche tiene que tomar la iniciativa, por lo menos, vas a descender, vale, vas a descender, pero hombre, que no te empujen, que no pisoten tu prestigio. Estamos hablando de un club centenario con una afición que respalda al equipo con más de 20.000 aficionados y más de 24.000 abonados partido tras partido. No sé, retirarte del campo, salir en Mallorca con una camiseta que ponga respeto al Elche, club centenario, no lo sé, pero que por lo menos sea algo fuerte, algo importante, algo llamativo, como para que todos se hagan eco. Y me refiero a todos, a los medios de comunicación, no lo puedan esconder, y que sobre todo el colectivo arbitral, de alguna manera, como el Cádiz ha hecho, pues a partir de ahí digan, oye, vamos a tener un poquito más de cuidado. No sé, pero digo lo de la camiseta como puede ser cualquier otra medida para, ya que sin estando callado, no diciendo nada y respetando a los árbitros, no te ha servido para nada, es más, ha ido a peor, pues por lo menos, bueno, por lo menos protestan, no son tontos. O sea, encima que les pisoteamos, además se callan. Son tontos y buenas personas, vale. Buenas personas está bien, pero vamos a dejarse de ser tontos, vamos a ser un poquito más listos. Bueno, las palabras de Ezequiel Ponce en la rueda de prensa de hoy. Vamos a hacer una pausita y continuamos. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. One, two, three. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Thank you. Seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca. En la recta final de Marcador saludamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, de Marcador, ¿no? De Elche en Punta. Bueno, son de la casa. Primos hermanos, programas primos hermanos. En Marcador estaremos el sábado desde las 6 de la tarde para la retransmisión de ese Mallorca-Elche. Pero sí, recta final de Elche en Punta. Nos vas a hablar del Elche juvenil y de un nombre propio. Efectivamente, Paco, vamos a hablar del Elche juvenil, de la división de honor y también del futbolista que está acaparando los focos desde su debut con la camiseta franjiverde hace 2 semanas. Se trata de un joven de tan solo 19 años recién cumplido. Me refiero al delantero mexicano Jesús Hernández Moreno, que firmó por el Elche a mediados del mes de febrero. Es cierto que ya llevaba más semanas en la ciudad ilicitana, pero por unos problemas burocráticos no pudo debutar con el juvenil hasta hace 2 semanas. Desde entonces está a las órdenes del entrenador Zeus Carmona en el equipo de División de Honor, donde 2 de los goles en los últimos encuentros llevan su firma. Marcó en las últimas victorias ante el Inter San José Valencia y el Villarreal, y eso que ha jugado 2 ratitos. Su fichaje por el Elche ha tenido mucha repercusión en los medios de su país, en México, que siguen de cerca su primera aventura en el fútbol europeo. Hernández se formó en las categorías inferiores del Querétaro y antes de venir al Elche debutó en 2021 en la primera división mexicana, donde llegó a disputar 4 partidos. Esta semana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con su entrenador en el juvenil A, con Zeus Carmona. Bueno, es un delantero potente, con mucha presencia en área, con gol, y lo está demostrando en este poco rato que lleva con nosotros, y un futbolista que nos puede aportar mucho, tanto a juvenil como al club a medio corto plazo. Sí, la verdad que se ha adaptado muy bien, pero bueno, poco a poco el grupo la acepta muy bien, todo va muy bien, pero bueno, hay que ir paso a paso con él, pero estamos muy contentos con su trabajo. Al fichar por el Elche, el joven atacante cumplió su sueño de viajar a Europa, donde pronto espera poder aprovechar la oportunidad de jugar al más alto nivel. De hecho, en su país hay muchas esperanzas puestas en este jugador, pues muchos señalan que se trata del futuro 9 de la selección de México. Sea como sea, Paco, lo cierto es que Jesús Hernández se ha sumado a la buena línea que ya venía mostrando el juvenil A de Zeus Carmona. El equipo ha cosechado 3 victorias en los últimos 4 partidos en el grupo 7 y está clasificado en la 5ª posición. El objetivo es asaltar la 4ª plaza que ahora mismo ocupa el Levante. El próximo duelo será ante el Castellón en el campo Enrique Cervera, el sábado a las 6:30 de la tarde. Sí, vienen de 4 partidos sin perder, 2 victorias, 2 empates, y va a ser un partido bastante complicado, que como todos prácticamente, ¿no? Pero vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos ganar el partido. Sí, hombre, el objetivo es quedar lo más alto posible y vamos a intentar coger esa 4ª plaza y a ver, esperemos conseguirlo. Sí, bueno, la clave es el trabajo diario. Estamos recuperando jugadores que venían de lesión y cada vez hay más competencia a nivel interno y eso mejora el equipo siempre. Así que en eso estamos, pero el secreto es el trabajo. La semana pasada el Elche venció por primera vez en la historia de la categoría al Villarreal en el Mini Estadi por 0-2. Adam y Jesús Hernández anotaron los goles. Sí, eso viene a reflejar el trabajo que venimos realizando de tiempo atrás y fue una victoria importante, sobre todo me alegro por los chicos que se lo merecen especialmente. Y bueno, fue una victoria de equipo que nos permite creer y que podemos competir ante cualquier rival. Destacar también el tremendo éxito que supuso para el fútbol base franjiverde el participar en la Copa del Rey Juvenil a principios de 2023. El equipo cayó eliminado ante el Almería, pero demuestra que la cantera franjiverde cada año va a más. Bueno, para los chavales una alegría inmensa, para el club también. Era la primera vez que clasificamos para Copa del Rey y la verdad que fue algo histórico y bueno, lo disfrutamos y el año que viene pues seguramente se vuelva a intentarlo. El Elche tiene en su fútbol base una buena lista de jugadores jóvenes que apuntan maneras. Ahí están los Rodri Mendoza, Darío Marcos, Galindo o el central Fran Gil. Jugadores hay. Ahora toca que tengan oportunidades para que puedan llegar al primer equipo. Bueno, pues un Elche juvenil que lo está haciendo francamente bien esta temporada con el nombre propio de Jesús Hernández, el mexicano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana ya la previa del Mallorca-Elche y toda la agenda del fin de semana. Lo dejamos aquí, como siempre, un verdadero placer. Que disfrutéis de la tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.